Hemos escuchado la participación de Acerina y su danzonera interpretando el relicario. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes y recordar las luchas de la Iglesia Católica y el exilio de los arzobispos de Guatemala. Uno de los enemigos más grandes que ha tenido la Iglesia Católica en Guatemala ha sido el militarismo liberal. Consecuentemente a eso, el distanciamiento se ha mantenido y se mantuvo, o mejor dicho, se mantuvieron, mayormente de los finales del siglo XIX, ya que el general Justo Rufino Barrios, con prepotencia y abuso de autoridad, había sacado del país a numerosas órdenes religiosas y aún, más aún, expropiado los bienes de la Iglesia. En la muerte de Justo Rufino Barrios llegan elementos al poder corregidos y aumentados, del cual pues otros datos más importantes empezaron a surgir en el país, en Guatemala. De esto vamos a platicar esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. Pagado sin tener que entregarte el corazón, tu sencilla pude haber saboreado, no sabía que era destrozado, el amor que te di, por otro lo has cambiado. Tu precio pude haberlo pagado, es demasiado tarde, muy caro lo has cobrado. El amor que te di, por otro lo has cambiado. Tu precio pude haberlo pagado, es demasiado tarde, muy caro lo has cobrado. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Bienvenido Granda interpretando Tu Precio. Es el momento de presentarles el corte comercial y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Oh. con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea, www.radiotgde.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Tintán nos ha interpretado Bonita. Germán Valdés Tintán cantando en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia, cuando faltan 11 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Pues hablando de las luchas de la Iglesia contra los presidentes de Guatemala, el general Manuel Lisandro Barías, como presidente de Guatemala, inicia diferencias con el arzobispo de Guatemala en aquellos años, Monseñor Ricardo Casanova y Estrada, quien en nombre de la Iglesia protestaba abiertamente por el decreto 395 que establecía la censura del Estado sobre cualquier publicación eclesiástica. Lógicamente ya habían algunos problemas que se suscitaron debido al decreto 395 que obliga a los sacerdotes y a los seminaristas a prestar servicio militar. Cuando esto sucedía, corría el año de 1887, desde el púlpito de la catedral en Guatemala, Monseñor Ricardo Casanova y Estrada protestaba enérgicamente contra los desmanes del gobierno militar y sus disposiciones absurdas de que tendrían que los sacerdotes, los seminaristas, los acólitos tenían que prestar servicio militar. Vamos a seguir con esto. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Para don Julio Menchú y también para doña Rosario González, a su hijo Luis Antonio Menchú González, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Saludos también para doña Rosy Popá, don Emilio del Rosario Castro Luarca, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos para Edgar Raúl, que nos sintoniza en el barrio de La Cruz de Piedra. también para Julio Eduardo Xicará Castañeda, que precisamente en la colonia El Cervecero nos presta amablemente su sintonía. Vamos a complacer con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de La Danzonera con Marimba, esta bella composición que se llama Almendra, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues estaba yo comentándoles que en 1887, desde el púlpito de la Catedral, Monseñor Ricardo Casanova y Estrada protestaba enérgicamente contra los desmanes del gobierno militar y sus disposiciones absurdas. Pues Varías toma el asunto como una ofensa personal y en otro decreto condena al exilio al arzobispo de Guatemala. Finalmente, la orden de expulsión del país del arzobispo se ejecuta por parte del gobierno y el encargado de acompañar hasta el puerto de San José al alto prelado es el entonces coronel José María Reina Barrios, quien se comporta muy respetuoso con el arzobispo para dejarlo en el vapor de San Juan que lo llevó hasta California. Según la tradición oral, el coronel Reina Barrios hizo muy buena amistad con el arzobispo, al extremo de que Reina Barrios le prometió que cuando él llegara a la presidencia de la República, el arzobispo tenía que regresar nuevamente a Guatemala. Pues vamos a seguir con la parte musical a través del programa de esta mañana. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en el condominio Villa Victoria, zona 8, Quetzaltenango. Para don Alfredo Godínez, Amandita Palacios, Rubén Castro, don Ismael González en la zona 3 nos está sintonizando esta mañana. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, ay,

TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a... Señora, te llaman señora, todos te respetan sin ver la verdad. Señora, parece señora y llevas el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, tú eres señora y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin moral. Muy bien, hemos escuchado la participación de la Sonora Matancera y la voz de Daniel Santos interpretando Señora, el título de la canción a través del programa. Bueno, pues Monseñor Casanova y Estrada regresa a Guatemala 10 años más tarde, un 19 de marzo de 1897, día de San José, un año antes del asesinato del presidente general José María Reina Barrios. Por los sucesos sangrientos ya anotados, no había dónde sepultar al presidente, por las amenazas de sus enemigos, y fue el arzobispo Casanova y Estrada quien ofrece una cripta en Catedral Metropolitana para sepultar al presidente. Hasta la fecha, ahí permanecen enterrados los restos del general José María Reina Barrios. Gracias a la reciprocidad del arzobispo de Guatemala, Ricardo Casanova y Estrada, quien falleció en esta ciudad, precisamente en Guatemala, un 14 de abril de 1913. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia, y vamos a complacer... Saludos para doña Regi Estrada, allá en Salcajá, en Tienda La Providencia. También para Edelmira Rodas. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan. Ismael González en la zona 3. Don Ricardo Ovalle, allá en Chicago. Vamos a complacer a doña Carmen Lorenzo con esto que dice así. A través de la señal familiar Le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. En la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad. Por favor, déjame así. No me des la libertad. En la cárcel de tu piel no hay más rejas que esta sed que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. En la cárcel de tu piel me retiene la pasión, y por qué voy a negar que me encanta mi prisión. No precisas de un guardián que me obligue a serte fiel, ni precisas de un papel para atarme a tu verdad. En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor, carcelera de mi fe, de mi gloria o mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amortájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel me desnudo del pudor, y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. En la cárcel de estoy preso a voluntad, por favor déjame así, no me des la libertad. Braulio nos ha interpretado En la cárcel de tu piel, y fue para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues a raíz del derrocamiento del licenciado Manuel Estrada Cabrera, asume a la presidencia de Guatemala el industrial don Carlos Herrera, y era un hombre moderado y democrático. Con Estrada Cabrera y su derrocamiento se había roto la tradición liberal del continuismo presidencial. Esto no era visto muy con buenos ojos por los militares de la época, y optaron por el típico y tradicional golpe de Estado. Al principio, pues el principal golpista era nada menos que el general José María Orellana, quien se queda en el poder hasta el día de su fallecimiento. Pero volviendo al principio de las dificultades entre el clero y el gobierno, ya habían principiado lógicamente por los celos de los gobernantes y también el celo de la popularidad del arzobispo, en aquel entonces Monseñor Luis Javier Muñoz y Capurún. Este religioso era un hombre organizador y también consciente de su papel como el mando que precisamente él tenía. Era un religioso, un hombre organizador y muy consciente de su papel como arzobispo de Guatemala. Organizó las parroquias de los pueblos y también realizó los cambios respectivos en los problemas de la Iglesia Católica en Guatemala. Ya en el año de 1922 hay algunos levantamientos en los pueblos y en septiembre de ese año se notifica al arzobispo la concentración de sacerdotes en la capital hasta nueva orden. Vamos a continuar con esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero vamos a complacer a la familia Coyoy Escalante con esto que dice así. Camino de mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. El Flaco de Oro, Agustín Lara, interpretando Solamente una vez. Bueno, pues fíjense que en Guatemala algunos levantamientos en los pueblos. En septiembre de ese año se notificaba al arzobispo de Guatemala la concentración de sacerdotes en la capital hasta una nueva orden. Muñoz aceptó la orden, pero argumentó que los padres tenían que regresar a sus parroquias para poder atender a sus feligreses. El 6 de septiembre de 1922, el general José María Orellana, con su gabinete denominado por ideologías masónicas, firma el decreto 798 condenando la expatriación en 24, precisamente en 24 horas del arzobispo bajo la acusación de la participación directa, constante e ilícito al clero en el malestar político. Guatemala, pues finalmente un 7 de septiembre en horas de la madrugada, sin poder proteger, recoger todas sus

a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. La voz de Javier Solís con esto que dice "y" fue para complacer a don Ricardo Pisquí, que nos sintoniza en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Continuamos con el programa y también recordando históricamente los datos en la capital de Guatemala, en toda la República. Bueno, pues les comentaba que el arzobispo es llevado al puerto de San José para poder embarcarse y abandonar la patria. En aquel triste episodio de la vida del alto prelado guatemalteco, le acompañó al exilio el entonces padre Mariano Roselli Arellano, pues años más tarde, el arzobispo de Guatemala, cuando Monseñor Luis Javier Muñoz y Capurón estaba en el exilio, el Papa Pío XI lo nombra visitador pontificio de las misiones en Colombia, desempeñándose en aquel puesto. Falleció en la ciudad en una ciudad llamada precisamente Santa Fe, en Bogotá, un 24 de enero de 1927. Los restos de Monseñor Muñoz y Capurón fueron repatriados a Guatemala en enero de 1948. En aquella época gobernaba el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Fue cuando el ministro de Educación ordenó clausurar la estación de radio católica Radio Pax. Sus dirigentes fueron acusados de lanzar proclamas en contra del gobierno. Otra estación clausurada fue también la de los padres Manicol en la ciudad de Huehuetenango. Bueno, pues esto fue lo que hemos tenido gusto de comentar. La historia de nuestra Guatemala, las luchas de la Iglesia Católica y el exilio de los arzobispos de Guatemala. Con esto cerramos este capítulo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y claro, vamos a complacer y a saludar esta mañana a don Vicente Soto, que quiere escuchar esto que dice así. Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual, tu belleza. ser una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Muy bien, hemos escuchado con la participación de los Dandies, Gema, y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Bueno, pues vamos a platicar unos datos importantes del cual estamos viviendo ahora en la época de selecciones, donde se escucha mucho ruido y pocas nueces. Durante sus campañas políticos ofrecen soluciones a los mismos problemas que aquejan a Guatemala, y estos ofrecimientos vienen ya desde hace muchísimos años. Pues la actual crisis política e institucional que atraviesa Guatemala, unida al proceso eleccionario que se desborda desde años atrás, evidencian los problemas estructurales que afronta Guatemala desde hace ya muchísimos, pero muchos años, cuando tuvieron lugar los primeros intentos por vivir en democracia. 6 décadas después, los ciudadanos se ven aquejados por los mismos problemas y los mismos candidatos presidenciales que continúan ofreciendo por todos los medios soluciones, y muchas soluciones, como dicen, muchos ruidos y pocas nueces. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, ya que, como dicen muchos, mucho ruido, muchos ofrecimientos, y al final estamos igual. Vamos a continuar con ello, y también vamos a complacer a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. A don Vicente Soto le gusta escuchar esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Sonia López, la chamaca de oro, con la participación de la Sonora Santanera, interpretando Laberinto, y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Saludos para Maco Leiva, que nos sintoniza ya en la Unión Americana. Saludos también para la familia Sánchez Barrientos, que nos está sintonizando esta mañana en la zona número 3. Pues hablando de los muchos ruidos y pocas nueces, la transparencia de seguridad, el empleo, la educación son algunos de los muchos temas de la agenda por resolver en Guatemala en la actualidad. Los mensajes partidistas buscan enganchar a las necesidades históricas electorado y a eso pues apelan. Lo único que ha variado a través de la historia son los arreglos musicales y las técnicas de edición. Así pues, así lo comenta también otro, que es el profesor Freddy, que en la Universidad de San Carlos, durante las campañas electorales en 1970, Jorge Lucas Caballeros, candidato presidencial por la Democracia Cristiana, en su propaganda que él tenía, se presentaban como el hombre de las manos limpias, para desprenderse de la violencia política y corrupción de sus antecesores. Así decía, el candidato de las manos limpias. También recordamos que Julio César Méndez Montenegro y los militares Miguel Idígoras Fuentes y Enrique Peralta Zurdia, según los diarios de la época, pues también ofrecían a diestra y siniestra tantas cosas que era para ofrecer muchas cosas, pero otras no se cumplían. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y tal vez vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice... Y